como un colectivo sin frenos, se vienen tejiendo redes organizadas culturalmente en una misma causa. Mucha gente movilizada en una misma causa, amaneciendo en comunidad. Redes organizadas culturalmente como un colectivo sin frenos. Radio Curva 99.5 FM, Sal Si Puedes, amaneciendo comunidad, sábados de 17 a 19 horas. Buenas tardes a todos, acá estamos en Amaneciendo Comunidad con la Cande, el Chancho. Hola, buenas tardes. Sí, de nuevo en Amaneciendo Comunidad por Radio Curva de Sal Si Puedes. Hola Cele, hola Chancho. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, acá estamos, muy lindo la verdad, estar compartiendo con todos de nuevo. Otro programa, ya nos vamos soltando, nos vamos divirtiendo cada vez más en estas tardes de radio. Así que vamos a contarles un poquito qué trajimos para hoy acá con la compañera. Contémosle, Cande, entonces, a todos los que nos escuchan. Bueno, seguimos tejiendo redes, como es lo que nos interesa para este programa, aparte de, bueno, muchas otras cosas más. Entonces, este sábado vamos a hablar sobre dos organizaciones. Una es la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, sí. Un grupo de vecinos del cual ya habíamos hablado en el primer programa, que se están reuniendo desde enero de este año. Y después otro grupo, que es el Equipo Interdisciplinario Móvil, que es un equipo que funciona desde el año 2008 y pertenece al Área de Acción Social de la Municipalidad de La Granja. Exactamente, así que bueno, esperemos que les guste y que si están en la zona y tienen ganas de participar de cualquiera de estos espacios, bueno, que se acerquen. El Equipo Interdisciplinario va a estar también celebrando la primavera el jueves 20 en la Plaza de los Troncos de La Granja. Viene la gente del Circo Da Vinci, así que va a ser un fiestononón terrible. Todos los que estén por ahí no se lo pueden perder a partir de las 4 de la tarde. Y con respecto a la Mesa del Agua, bueno, es un espacio que está construyéndose, que se está fortaleciendo de a poco y del cual nosotros, como colectivo, también formamos parte. Claro, como decía la Cande, nosotros ya en un programa anterior habíamos comentado sobre este espacio de la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, porque nosotros como colectivo, el colectivo Sin Frenos, formamos parte de esta mesa. Y en aquella oportunidad, recordando un poco, ¿no?, lo que compartimos en programas anteriores, podemos decirle a los que nos estén escuchando hoy y que no hayan escuchado ese programa que nos dedicamos a contarles sobre los diferentes proyectos en los que estamos participando como colectivo. Entonces, uno de ellos es el espacio de la Mesa de Agua. Justamente, bueno, hoy se nos ocurre traer la entrevista que le hicimos a Marcela, una vecina de La Granja, para darle más lugar, digamos, para que tengan un espacio mayor para contar y para expresarse también desde la propia voz de los vecinos. Así que esperamos que les guste y que les interese la entrevista. La verdad que fue muy linda. Marcela es una persona, la verdad que encantadora, y tiene un don bárbaro, así que bueno, fue muy muy suelta, muy distendida, y le dedicó, digamos, mucho tiempo a contarlo, prácticamente, bueno, lo que más pudo, digamos, todo lo que estuvo a su alcance y todo lo que le surgió contarlo, compartió abiertamente. Así que esperamos que a todos ustedes les guste, y les queremos decir también que la Mesa del Agua es un espacio que está abierto, que los vecinos se están juntando todos los lunes de por medio, en la estación de servicio ahí de La Granja, en uno de los salones, y los otros lunes sería en la municipalidad, lunes cada 15 días. Así que también para los que estén escuchando de la zona y quieran ir a participar de una reunión, quedan invitados. Me pidieron los vecinos que hagamos esta invitación públicamente acá por radio. Sería buenísimo que se acerquen. Hacemos hincapié sobre todo en que se acerquen personas jóvenes, digamos, no es por decir que hay viejos en la Mesa del Agua, sino porque realmente nos parece que es una carencia que tiene la agrupación esa de vecinos, de que haya más gente joven participando, dando la palabra, ocupando los espacios. Sobre todo sabiendo que a cada vuelta que damos, en cada calle que caminamos o en cada rincón que vemos de nuestro pueblo, particularmente yo hablo de Villa Nimí, que es de donde vivo, hay gente que viene, compra y se cree que compra tierras o que se viene a vivir a la ciudad, parece prácticamente, sí. Porque genera una destrucción que realmente por momentos es hasta violenta, porque no solamente que sacan árboles y destruyen los espacios que antes eran de vida natural y de arboleda y de sombra, sino que encima ponen unos alambrados barrera entre el vecino y ese lugar que de última no tiene nada que ver, digamos, que realmente es horrible. Entonces, la verdad que yo sé que últimamente hay algunos vecinos movilizados la verdad, bastante preocupados por lo que está pasando, porque no hay nadie que controle, lamentablemente, desde la municipalidad, no hay una clara solución a esto y no hay nadie que controle. Y parece que los vecinos tuviéramos que ser los que estuviéramos ahí poniendo la cara, el pecho, el esfuerzo para que el que viene nuevo entienda lo que estamos eligiendo como forma de vida, y no es así. Entonces, realmente nos interesa que podamos participar más y que sobre todo gente joven que tenga ganas de plantear una nueva forma, digamos, porque nos parece que realmente es demasiada la gente que está viniendo con otra forma de pensar. Cada vez nos quedan menos árboles, cada vez escuchamos menos pájaros, y yo hoy pasaba por una cabaña que tengo cerca y digo, dentro de poco lo que menos va a pasar en esta cabaña es que la gente la elija por la tranquilidad y por los árboles y uh-huh. por el poder venir a descansar. Si seguimos así sin darnos cuenta de que tenemos que preservar lo poco que nos queda, realmente no sé qué vamos a hacer de acá a unos años, porque en estos últimos 3, 4 o 5 años ha sido impresionante el deterioro que ha sufrido toda nuestra región. No solamente en cuanto a los desmontes, sino también en cómo estamos arruinando la cuenca del río, que la estamos utilizando de manera en la que ya prácticamente el agua no alcanza, por eso tuvimos la crisis hídrica que tuvimos durante el verano este año. Entonces, bueno, sería bueno que nos organicemos y que podamos realmente mostrarle a la municipalidad que somos muchos los que estamos queriendo que de alguna vez por todas se regule y se pongan en práctica, no sé, herramientas, no sé cómo llamarle, formas de poder acercarle al vecino nuevo que viene qué es lo que queremos para nuestra región. Que evidentemente el desmonte y la destrucción no es lo que queremos. Sí, totalmente. Es así, sí, herramientas o qué, bueno, ideas, porque, qué sé yo, proyectos, alternativas, opciones, como para poder después llevarlas a cabo. O sea, con todo eso es válido, digamos. O sea, si aportamos nuestro granito de arena, y cada vez somos más los que lo aportamos, desde nuestra humilde opinión, desde nuestra humilde idea de las cosas, de la vida, con sinceridad y con ganas de contribuir, siempre es positivo y siempre suma. Así que no necesariamente tenés que ser ni especialista en nada, ni tenés que tener ningún tipo de certificación, ni solamente con ganas de querer preservar lo que tenemos y amar a la naturaleza, te podés acercar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? De última. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para colaborar, los vecinos que están juntándose. Hay momentos en los que las organizaciones necesitan que llegue gente nueva, que se airee, porque a veces sí. El desgaste uh-huh. y el estar y ver que a veces los logros no son los que uno busca o sueña, a veces se genera desgaste. Entonces es importante que nos acerquemos y es importante que participemos y que pongamos nuestra voz y nuestra acción, sobre todo, para que realmente no veamos esto convertido en Carlos Paz o en esos lugares en los que ya directamente lo que menos vemos es naturaleza y parece que fuera una copia de las grandes ciudades. Yo creo que, por lo menos los vecinos que estamos organizándonos, no es lo que queremos. No, para nada, para nada. Así que la invitación entonces abierta a todos, y todas aquellas que quieran sumarse y que tengan ideas para aportar y comprometerse, participar como ciudadanos que somos todos. Siempre nos hagamos cargo, claro, sí. Nos hagamos cargo de que si no cambiamos nosotros, no, las cosas no cambian por sí solas, y menos con, lamentablemente, los gobernantes que tenemos, que no mueven un pelo porque no les interesa, evidentemente están pensando en otra cosa, digamos, y para mí realmente no es agradable tener que encontrarme con vecinos ofuscados y maltratados por gente que no entiende a dónde se está viviendo, digamos. Si uno quiere ir a vivir un lugar desmontado, hay muchísimos lugares, sí, ciudades en las que ya está desmontado, digamos. Entonces, por favor, tratemos de ver y de mirar que necesitamos ponernos entre todos la camiseta y decir, este lugar que queremos, no lo queremos así, a lo que estamos yendo. Realmente no me parece que sea así. Realmente. Así que bueno, les dejamos entonces la entrevista para escuchar un poco. Una entrevista bastante larga, así que vamos a tratar de ponerla en varias partes, porque es una entrevista bastante larga, sí. Pero bueno, está bueno que escuchen y que puedan saber desde la voz de los protagonistas de qué se trata la Mesa del Agua y por qué están peleando. Exactamente. Así que bueno, en realidad primero vamos un temita acá. El DJ nos dice que nos quiere pasar un temita, sí, me parece óptimo, obviamente. Así que pasamos el temita acá del DJ Chancho y después vamos a mandar la entrevista. Así que estén atentos y esperamos que les guste. Bueno, ahora vamos a presentar un bloque de canciones, de tres canciones del grupo La Meteorológica de Circo Da Vinci, que son los que van a estar en la fiesta de la primavera el jueves 20 aquí en La Granja. No me acuerdo bien dónde. En La Granja. En la Plaza de los Troncos. En la Plaza de los Troncos de La Granja. ¿A partir de qué hora? De las 16 horas. A partir de las 16 horas, Circo Da Vinci va a estar más o menos a las 19, algo así, ¿sí? Me parece que a las 17:30. 17:30, Circo Da Vinci. Presento un bloque de canciones de este grupo desde su disco Hermosura, creo que es el único disco que tiene. Bueno, acá va para ustedes tres canciones de Circo Da Vinci. Quiero ser, vivir la ilusión de estar en las alturas, que me late el corazón. Del circo quiero ser acróbata, malabarista, lanza cuchillos domador. No le tengo miedo al león. Del circo quiero ser, vivir la ilusión de estar en las alturas, que me late el corazón. Del circo quiero ser acróbata, malabarista, lanza cuchillos domador. No le tengo miedo al león. Del circo quiero ser, vivir la ilusión, ser circo, para mí es una pasión. Del circo quiero ser, vivir la ilusión de estar en las alturas,

Radio Curva 99.5 FM Sal Si Puedes, amaneciendo comunidad. A partir de una convocatoria que hizo el intendente para comunicar al resto de la población que los pozos de captación se habían secado y con lo cual no había posibilidades de tener agua en los domicilios. Y bueno, esa primer convocatoria sirvió para que acordáramos esfuerzos y empezar a trabajar en pos de mejorar esta situación de crisis que nos había golpeado. Somos un grupo de vecinos, en realidad de lo más diverso, uh-huh, en cuanto a las edades, a la formación. Tenemos gente joven, con ideas y con entusiasmo, y también tenemos gente adulta, mayores, jubilados, que también es maravilloso ver el entusiasmo y las energías que tienen y la posibilidad de dedicación que tienen en todo lo que nos proponemos. Creo que lo más importante del grupo es eso, la fortaleza es la diversidad. La diversidad. Y algo que nos fortaleció también es la organización. Con el transcurso de las reuniones que mantenemos, nos dimos cuenta que necesitábamos para poder ser un grupo que tuviera credibilidad en cuanto a las peticiones y demás, que debíamos presentarnos con algunas formalidad, digamos, para lo cual empezamos a organizarnos con un coordinador dentro de las reuniones, con una secretaria para el labrado de las actas, porque también consideramos que todo lo que se decía en las reuniones era de mucha importancia. Uh-huh. Y para que eso no quedara como algo solamente que se dijo, una idea que voló por ahí, el labrado de las actas es un documento que para nosotros tiene valor, porque a partir de allí es donde empezamos a redactar documentos, documentos de propuestas y también peticiones y exigencias, o sea, todo lo que se puede hablar informalmente después lo transparentamos, lo plasmamos en un papel y en un documento donde se hacen las propuestas, porque el grupo cuenta con gente, con profesionales en muchas áreas, entonces las propuestas se canalizan, digamos, formalmente y con un sustento desde lo teórico, desde lo práctico, desde el saber. ¿No? Y si no tenemos la gente, la buscamos y nos asesoramos. Eso es lo bueno, ¿no? Que hay gente que está formada en diferentes áreas, entonces nos da como una amplitud interesante, que a veces el mismo problema es abordado desde distintas perspectivas y eso nos enriquece mucho más. Como el tema del agua no podía ser abordado únicamente como el agua, que era lo que nos había convocado, y empezando a investigar y a recolectar información, nos dimos cuenta que era mucho más amplio y que el agua en sí no era solo el tema, sino que era el agua y el ambiente. Decidimos empezarnos a llamar Mesa de Agua y Ambiente, porque los temas que empezábamos a tocar no eran solo el agua, sino que se relacionaban con el agua. Con el agua, claro. Y ahí fue como que se amplió mucho más el panorama y donde los canales de participación se hacían como mucho más activos. Y decidimos que nos íbamos a organizar en subcomisiones donde libremente cada uno podía elegir de acuerdo a donde se sentían con más posibilidades de participar y de aportar, y fue así que de todos los temas que íbamos tratando decidimos como temas claves, por ejemplo, uh-huh, una comisión que únicamente, o no únicamente, sino que especialmente se encargara de lo que eran las cuestiones técnicas de recursos hídricos, por ejemplo, que ahí hay como una formación más del tipo de ingenieros y demás, entonces son gente que a la hora de hablar de igual a igual con un especialista pueden hacerlo. Probablemente alguno de los otros que tenemos otro tipo de formación, cuando nos hacen explicaciones demasiado técnicas, no las podemos abordar del todo, y ellos son como este puente, como este nexo con los técnicos. Después hay otra gente que está encargada de analizar el plan de ordenamiento urbano que tiene el municipio de La Granja, que es un plan de ordenamiento urbano que muchos desconocíamos, y que bueno, hay proyectadas algunas cuestiones y reglamentadas con ordenanzas y demás que tienen que ver con precisamente con la planificación y las decisiones sobre los espacios y el uso del suelo y demás, que tiene que relación directa con el tema del agua, ¿no? Ponernos a pensar un poco qué pueblo queremos, cómo queremos y demás, y bueno, que los canales de participación se abran para que podamos entre todos crear estos espacios. Claro, decidir sobre el territorio, exacto. No fue una tarea fácil conseguir el plan de ordenamiento urbano, el documento, pero bueno, después de bastante diálogo y insistencia en que nos entregaran el documento, porque es público además, empezamos, hay un grupo de gente que lo está leyendo detenidamente y que la tarea es encontrar puntos donde nosotros como ciudadanos podamos hacer algún aporte o alguna revisión. También nos dijeron que como es un documento flexible, cualquier aporte superador de lo que hay es bienvenido. De hecho que el plan de ordenamiento urbano de La Granja prevé algunos espacios de reserva, por ejemplo, que no son los mismos que en la actualidad nosotros como ciudadanos pretendemos, como grupo, que es, por ejemplo, la determinación del ENIC, que es el espacio que ocupa la Fuerza Aérea en Ascochinga. Eso no está previsto en el POU, hay otras áreas de reserva, y nosotros queremos hacer un proyecto superador de esas áreas de reserva, crear aún más espacios. Llegar en algún momento a crear reservas que lleguen hasta las nacientes de los ríos. Ajá, para proteger sería... Exactamente, las zonas. Nacientes, sí. Las reservas que están previstas en el POU no llegan, no lo contemplan, y el ENIC tampoco, las áreas de Fuerza Aérea tampoco. Entonces un primer puntapié sería, declarar ENIC esa zona, y a partir de ese núcleo sí empezar a pedir reserva y expandirnos. Ese es otro hoy grupo. ¿Hoy en día Marce está en qué estado está? ¿Ahí hay un pedido para que sea declarado ENIC? Sí, en realidad hay una presentación de proyecto hecha a través de la senadora Morandini, pero nosotros asesorándonos sabemos que la presión de la comunidad es la que más influencia tiene respecto a las decisiones. Es una decisión del Ejecutivo, porque el ENIC es un tratado que hay entre las Fuerzas Armadas y Parques Nacionales para la conservación de los espacios que en este momento están siendo ocupados por las Fuerzas Armadas. Es un espacio natural de interés para la conservación de la biodiversidad. Si bien es un tratado entre estas dos entidades, después hay una fuerte decisión de la comunidad para decidir qué se quiere hacer con ese espacio, además de proteger. Nosotros pensamos que es interesante dar el primer paso, porque esto ocasionaría como un paraguas protector para la zona, que vemos que hay un fuerte interés inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Y si bien nosotros siempre lo aclaramos, no estamos en contra de que la zona se desarrolle turísticamente y demás, al contrario, es de nuestro interés, porque consideramos que el turismo es una fuente muy importante, es una industria muy importante. Lo que sí queremos es que lo pensemos, lo programemos, lo proyectemos como un espacio sustentable que a la vez nos permita a todos seguir gozando de lo que es la granja. Y sobre todo la cuestión de los recursos, ¿no? Cuidarlos y disfrutarlos. Bueno, hay un grupo que está específicamente sobre el tema de ENIC. Una de las comisiones de la mesa de agua, sí. ¿En dónde estamos? Estamos asesorándonos. Es un momento de asesoramiento con gente de parques nacionales, con asesores, con biólogos. Además, hace poco hemos recibido la visita de gente de parques nacionales, invitados por el Poder Ejecutivo de la municipalidad, que están intentando ellos crear una reserva en el lugar. Hemos recibido la visita. Ellos también opinan que estaría bueno que primero fuese declarado ENIC y a partir de allí hiciéramos las peticiones para una reserva. Uh-huh. Y que cumple, digamos, con las condiciones necesarias para hacerlo, porque hay de las 900 especies autóctonas de la provincia, se encuentran 500. Y hay muy buenas posibilidades de explotarlo a través de un turismo sustentable. Por eso la idea es comunicar a la comunidad. Lo hemos hecho a través de las escuelas, tanto en la escuela de Escochinga como en la escuela de Villa Nimí, que son de dos orientaciones diferentes y que aportarían, a nuestro entender, para el proyecto de presentación de qué es lo que queremos hacer con el espacio, porque la escuela de Escochinga le hemos pedido que hagan un relevamiento de la flora con los alumnos, una manera de involucrarse conociendo el lugar y a la vez aportar al proyecto. Y la escuela de Escochinga le hemos pedido que piensen desde el turismo, que es su especialidad, qué posibilidades habría de hacer senderos de interpretación ambiental y senderos que tengan que ver también con la historia. Se vieron muy interesados y bueno, por ahí la idea que surge el grupo es esta. Uh-huh. Cuando esto empiece a multiplicarse, la intención es que todos aporten ideas, ¿no? Y que podamos consensuar qué es lo que queremos de este espacio. Está buenísimo. Otro grupo, estamos en el tema de la forestación. Empezamos a soñar con estos senderos y empezar a conocer primero por dónde podemos hacer senderos y ver qué es lo que hay, qué tipo de plantas hay, hacer un reconocimiento, una señalización y forestar. Empezar por pequeños espacios públicos. Digamos que el objetivo último sería el cuidado de las cuencas y la forestación a gran escala, pero para llegar a esto creo que primero tenemos que empezar por el microespacio. Y siempre el tema de la participación ciudadana, ¿no? Creo que eso es lo que estamos intentando elaborar, cómo abrir esto a la participación de todos, para que los espacios públicos sean de todos, no estén pensados solo por un grupo o por una serie de especialistas, sino que todos podamos pensar y decir qué es lo que queremos de estos espacios y a partir de ahí, sí, la forestación, qué pongo, cómo lo pongo. La idea es resaltar y destacar lo autóctono, no las plantas autóctonas, pero ver cómo podemos diagramar el espacio para que eso, lo autóctono se destaque, uh-huh, pero que a la vez pueda ser vivido, conocido, querido, cuidado. Tal cual. Y hay otro grupo que está dedicado a la realización de charlas, conferencias y todo lo que tenga que ver con la concientización. Este grupo se ha movido bastante, ha habido distintos eventos. Uno fue en la plaza, en la Feria del Libro, que tuvimos la posibilidad de tener un espacio. Durante todas las jornadas de la Feria del Libro se desarrollaron también unas jornadas de concientización con actividades de la Mesa del Agua muy interesantes, y también se proyectaron encuentros a nivel de cuencas, porque creemos que eso es muy importante. Uh-huh. Conocernos entre quienes compartimos las cuencas de los ríos y empezar a trabajar juntos. No sirve que una localidad cuide solo su espacio del río o de la cuenca, lo que sirve es que nos juntemos todos y determinamos cómo lo vamos a cuidar y qué vamos a hacer. Por eso comenzamos con los que integramos la cuenca del río Carnero. Se hizo en la Escuela Pablo Rueda, nos pudimos conocer, estuvo muy interesante, vino gente de Colonia Carolla, de Jesús María, de General Paz, gente de Agua de Oro, y se unieron otras personas que, si bien no compartimos la cuenca, estaban muy interesados también en exponer su problemática y en participar, como la gente de vecinos de Salsipuedes. Así que estuvo bueno, y eso fue el puntapié inicial. Y después Colonia Carolla quiso tomar la posta, organizaron ellos un encuentro también al que pudimos asistir, y en ese encuentro ellos a nivel de los ejecutivos decidieron firmar un tratado que se llama Tratado del Río Carnero. A partir de ese tratado se han puesto un año de un plazo para diagramar acciones y llevarlas a cabo. Dentro de un año se vuelven a juntar para ver qué es lo que se logró hacer. ¿Y ese tratado lo firmaron los municipios? Ajá. Sí, los municipios. Ahora la posta la tiene Agua de Oro. Agua de Oro, ellos están tratando de organizar un encuentro que se va a realizar en pocos días. Y bueno, la problemática de Agua de Oro tiene que ver con las edificaciones en las captaciones, los proyectos de edificación que hay en la captación. Digamos, es en este momento, creo, su caballito, sí, de batalla. Uh-huh. Y bueno, creo que lo que están organizando tiene que ver con eso, y ahí vamos a asistir. También la idea es proyectarnos a nivel regional, no solamente con la cuenca esta, sino con el resto de Sierras Chicas, ¿no? Que por lo que uno va escuchando es como que la problemática, hay puntos, tantos puntos en común con todo lo que nos pasa en Sierras Chicas. Sí. Y yo creo que lo más positivo es que, si bien nos unimos a partir de una crisis, tanto como vecinos, ahora nos podemos llegar a unir con los otros vecinos de otros pueblos, es bueno empezar a pensar que somos una región. Uh-huh. Y empezar a proyectar desde la crisis en cosas positivas, ¿no? Eso es lo que yo rescato, que a partir de la crisis podemos empezar a proyectar hacia sí, lo positivo, hacia el futuro, hacia cosas posibles de hacer, y no quedarnos en la queja. En lo que no se puede. En lo que no se puede. Sí, a partir de la meta de lo posible, la posibilidad que nos da la unión y el trabajo. Exacto. En red. Sí. Justamente eso. Yo creo que mucha gente, y me incluyo, uh-huh, no hemos tenido espacios de participación, o porque no los generamos, o porque no quisimos intervenir, o sea, por distintas razones. Uh-huh. A veces hay cosas que nos golpean, que nos sacuden. Para mí la falta de agua fue un sacudón. Y bueno, fue el puntapié. Para nosotros fue eso. Y ahora empezar a pensar qué cosas hacemos, no cómo nos quejamos, sino qué hacemos con lo que tenemos, cómo lo mejoramos, hacia qué proyectamos. Y siempre esta sinergia interesante que se produce, ¿no? Y eso es lo más rescatable. Y también poder generar en los gobiernos esta sinergia de decir, acá estamos. Uh-huh. O sea, nosotros como grupo no tenemos una cuestión partidaria, política partidaria. ¿No? Yo decía en un principio, somos muy diversos. Y en ese sentido creo que como el objetivo es uno y lo tenemos claro, que es tratar de brindar soluciones y aportes, no importa, no nos importa tanto de qué partido sos, ni el objetivo es ese. Creo que es como un despojo del egoísmo de creer que yo voy a hacer algo y quiero que lo mío se destaque sobre lo tuyo. Y a mí me parece que eso, cuando uno tiene verdadera intención de dar algo por el otro, que no seas vos primero, no importa de qué partido seas. La intención es eso, dar algo por todos. Sí. Y a veces eso cuesta. Nosotros nos damos cuenta que la lógica, a veces, la lógica del político va por un lado y la lógica del ciudadano va por otra. Que es como una nueva forma de participación política, ¿no? Sí. Que también, en algún sentido. Sí. Porque estamos decidiendo como ciudadanos, estamos creando espacios nuevos de participación que son tan diversos y que todos los días nos dan ese desafío, nos proponen, bueno, vivimos en la diversidad, ¿la vamos a aceptar y vamos a construir desde lo posible o no? Es como que quizás también esa es la... Tal cual. La propuesta de estos espacios, me parece, porque... ¿Cuáles son los actores que participan de la mesa de agua? ¿Cuáles son los sectores? Por ahí los podemos mencionar, eso quizás le da a los... Sí, tenemos gente que son comerciantes, por ejemplo. Sí, el grupo de tenemos comerciantes. Los más jóvenes, que es el colectivo Sin Freno. Sí. que tienen mucha más experiencia en cuanto a la participación y el trabajo comunitario y las redes. Son también para nosotros como una puertita que nosotros tenemos para la conexión con el resto, ¿no? Son chicos que tienen como muchas conexiones con otros grupos en la región, entonces son los que traen siempre la novedad y la posibilidad de conectarse, porque la idea es esa, no cerrarse como grupo, no cerrarse únicamente en el problema de la granja. El problema de Agua de Oro mañana puede ser el problema de la granja. El problema de la granja mañana puede ser el problema, o sea, tratar esto como región. Y bueno, eso es lo que... y después, qué sé yo, hay mucha gente que viven en la granja y que están jubilados. Por ejemplo, te estoy hablando de ingenieros, comunicadores sociales, docentes... Y están también los bomberos. Están los bomberos, sí, están los bomberos. El Ejecutivo y el Consejo Deliberante también. La municipalidad, ellos tienen sus representantes también, que eso está bueno, porque uno como... La idea de arranque fue el ver que ante un grave problema la municipalidad por sí misma no tenía los recursos para poder desatar este gran nudo que se había armado en diciembre con la sequía. Entonces uno veía que había escasez de mano de obra, escasez de transporte, escasez de ideas, escasez de muchas cosas, y probablemente el estar tan sumergido en la problemática, una mirada un poco más afuera sirve para encontrar a lo mejor soluciones pequeñas, pero que uno al estar tan embuido en el problema no las puede ver. Y eso es lo que quisimos hacer con la municipalidad. Es decir, bueno, nosotros vemos desde acá, ¿será factible esto? ¿Por qué no se ataca el problema por este lado? A ver, miren, les proponemos esta solución por el otro. Porque a veces uno como grupo... no tiene, digamos, institucionalmente las posibilidades de hacerlo. No sé si me explico. Sí, digamos, sí. Somos muy respetuosos de las instituciones. Y eso fue un tema muy interesante entre las primeras reuniones, donde uno tenía que repetirlo y posicionarse desde un lugar que uno no quiere ocupar más que el lugar de ciudadano responsable y que quiere participar y aportar. Es como, en algunos lugares es como raro, como novedoso. Entonces, saber que el lugar que uno tiene no es el lugar ni de un concejal, ni de un intendente, ni nada. Simplemente somos ciudadanos, pero que también tenemos un poder. El poder de ciudadanos. Uh-huh. Y eso, poner esa maquinaria en funcionamiento no es fácil. No. No es fácil. No. Para nadie es fácil. Entonces, te decía, la idea era articular con la municipalidad en lo que pudiéramos. O sea, brindarle la posibilidad. Hay mucha gente que tiene muchas conexiones, que por su mismo trabajo tiene relaciones con gente que puede darte una posibilidad de un asesoramiento. Y bueno, y así se fue dando. Hubo gente que... biólogos, por ejemplo, que viven en la granja, que vinieron a hacer su aporte, ingenieros en sanidad que de repente se enteraron que estábamos trabajando y también vinieron a hacer su aporte, estudiantes de biología que también vinieron a hacer su aporte con trabajos de investigación muy interesantes sobre el tema de la basura y demás. O sea, creo que está bueno que se encuentre en un lugar donde unos y otros empecemos a apoyarnos para que la idea que uno transmite no sea la idea de uno, sino que es la idea de un grupo de gente que acuerda en ciertas cosas y que lo propone. Uh-huh. Que lo propone para todos. Ahí las mejoras que uno quisiera no es para determinado barrio, para determinado sector, sino que son mejoras para todos. Radio Curva 99.5 FM, Sal Si Puedes, Amaneciendo Comunidad. Bueno, vamos a presentar el tercer bloque de música, con una música que a mí me gusta mucho, que es cumbia colombiana. Bueno, directamente desde Colombia vamos con Carmen Pernet. Después, el segundo tema que sigue es Cumbia Poder con Celso Piña y El Gran Silencio desde México. Y Heraldos Negros, que no tengo ninguna data. Bueno, vamos nomás. ¡Vamos! Al pie de tu ventanita rosada, te dije hay cositas lindas, mamá. ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? Al son del merecumbe pa' gozar. Go! cumbe. Ay, cosita linda, mamá. Ay, comeré cumbe, comeré cumbe, comeré cumbe. Ay, cosita linda, mamá. Ay, comeré cumbe, comeré cumbe, comeré cumbe. Ay, cosita linda, mamá. Ay, comeré cumbe, comeré cumbe. Ay, cosita linda, mamá. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes. resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiel y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, pero serán los negros cuando la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma y alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún tanto en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Radio Curva 99.5 FM, Sal si puedes. Amaneciendo comunidad. Tal cual. Sí, sí, eso es lo importante, me parece. Está abierto a que se sumen otras ideas y a que se sumen otros desafíos. Es la invitación, es la invitación. Eso está bueno también, que quede abierto todo aquel que escuche y que diga, bueno, así es, así funciona realmente. Se recibe todo aquel que tenga una idea, está abierto a que la participación crezca. Sí. Y también ese es uno de los desafíos más grandes que tiene el espacio. Sí, sí. Nosotros somos todos voluntarios. Y uh-huh. también hasta eso hemos podido ver que existe la figura del voluntariado. Uh-huh. Y bueno, si bien no estamos digamos, legalizados bajo ningún claro. bajo ningún título, ni una formalización jurídica exacto. Sostenemos que esto es un voluntariado. Nadie cobra por nada. Es ir a las reuniones y después de las reuniones no quedarse con eso, sino que todo lo que se dijo hay que hacerlo. Y fundamentalmente creo que lo que ahora... una vez que está afianzado el grupo, lo interesante es poner en práctica, poner en hechos, visibilizar todas estas cuestiones. Con respecto a, por ejemplo, la gente que estuvo trabajando con la cuestión más técnica, se hicieron una serie de aportes técnicos muy interesantes, de ideas muy interesantes, que nosotros las entregamos al municipio y que además las entregamos al ingeniero Reina, que según tenemos entendido es una persona que sabe muchísimo sobre el tema del agua, y bueno, que está trabajando ahora para el municipio, y somos muy perseverantes, ¿no? Somos muy perseverantes cuando decimos insistimos sobre una devolución sobre esas recomendaciones que habíamos hecho. Y bueno, después de varios meses de insistir, hace muy pocos días este ingeniero nos vino a visitar y nos dio la devolución de lo que nosotros habíamos propuesto como soluciones técnicas. Explicó los por qué sí, los por qué no, explicó lo que se puede hacer, lo que se está haciendo. Tranquilizó un poco las respuestas que nos dio a través de una serie de pequeñas obras que se fueron haciendo y otras que están proyectadas con respecto al agua, que este verano, si Dios quiere, no deberíamos tener los problemas que tuvimos el año pasado. Como no es dormirse en los laureles, tenemos que seguir con otras cosas, por más que nos haya tranquilizado, el tema no está absolutamente resuelto. No está absolutamente resuelto. Siempre decimos, la primera convocatoria fue en la desesperación. Cuando cayeron las primeras gotas, pensamos que no iba a ir más nadie a las reuniones, porque cayó la lluvia, ya agua había la canilla, había agua, no había agua, ya está. Habría que analizar bien cuáles fueron los motivos, pero seguimos yendo, y eso está bueno, que seguimos yendo. Nos seguimos juntando y el juntarnos con otros grupos ahora ha generado otras actividades. Estuvimos en un seminario de Río Ceballos, la gente del colectivo de Sin Freno nos conectó con otro grupo que está organizando la cruzada por las Sierras Chicas, que va a ser el mes de noviembre, y eso a nosotros nos genera mucha expectativa y ganas de ponernos a trabajar para hacer la salida desde Ascochinga. Así que nada, puede seguir lloviendo y ojalá así sea. Sí. Pero con eso solo no basta. Nosotros creemos que hay que hacer todo otro cuidado que tiene que ver con la planificación urbana, con el ambiente, que hay mucho para hacer en el turismo, con la cultura, que todo tiene que ver con todo. Y bueno, creo que la rueda se puso a andar. Sí. Y ahora hay que seguir. Sí, muy bueno. Hay que sembrar el agua, diría. Hay que sembrar el agua, sí. Sí, buenísimo. Invitarlos a todos. Los jóvenes tienen un motor interesantísimo y ya es como que tienen una dinámica importante. Pero yo también invito a la gente adulta, a la gente grande, que se sume, que genera un placer muy lindo de hacer algo por otro, por el lugar, por el vecino. Que uno tiene mucho para dar, tiene mucho hilo en el carretel todavía como para dar. A mí me entusiasma mucho ver a la gente, a los jubilados que están en el grupo con tanta experiencia y con tanta formación y dispuestos todavía a todo eso. Uh-huh. Seguir entregándolo, ¿no? seguir haciendo. Sí. La verdad es que sí, es un gusto. Sí. Digo, uno puede... No quisiera que se viera como que es un grupo de notables, que vamos a las reuniones y que es un picnic. No, o sea, hay discusiones, hay diferencias. Uh-huh. Pero desde el vamos planteamos la cuestión del respeto y que la discusión y la diferencia y es parte de la dinámica. Sí. Y más en una comunidad tan pequeña como las nuestras, uno debe aprender a que esa discusión y esa diferencia se tiene que dar en el marco de esa reunión y que una vez que terminamos con esa reunión somos vecinos igual que antes y que eso nos tiene que llevar a otro tipo de diferencias. Si discutimos por el agua, bueno, discutimos por el agua. Se terminó la reunión, se terminó la discusión. Claro. Sí. Y volvemos a la semana siguiente y podemos seguir opinando distinto, pero si el grupo decidió que iba a ser de una manera y se respeta la decisión del grupo. Creo que eso es formidable cómo se trabaja. O sea, por ejemplo, bueno, se hacen mociones y las mociones se votan. Y si la mayoría votó por algo, por más que no sea lo que yo hubiese deseado, lo tengo que aceptar y es así. Y pues uno debe ir con un espíritu de despojo, de yo, quiero que sí. Yo resaltar, quiero yo destacarme, quiero... ¿Tenés algo para aportar? Aportalo. Pero sin carteles. Cuesta mucho. No es simple. Pero basta con que algunos lo sepan como para que después eso se expanda y, uh-huh. y se vea. Cuando uno ya prueba que la dinámica es esa, sí, bueno, está bueno. Cada uno que entra sabe después que cómo funcionan las cosas. La cuestión del respeto, aprender a escucharse. Hemos aprendido a escucharnos. Sí, hemos aprendido a escucharnos. Y eso es magnífico. Saber que hay otro que tiene algo para decirte. Y esperar tu turno para hablar. Y darse... En primer momento nos reíamos de las formalidades. O no nos cabía, o nos incomodaba. Pero que alguien proponga algo. Y nadie lo interrumpa mientras está hablando. Porque no se puede interrumpir, porque el coordinador no nos deja interrumpirnos hasta que claro, la persona no sí. termina con su idea. Y después que te den un turno para dar tu opinión, así sea porque está el espacio para refutar la idea o está el espacio para apoyar la idea. Entonces, esa dinámica que aparentemente parece tan seria y tan fría en un principio, así, ¿cómo no puedo hablar ahora? No, esperemos. Pero tienen por qué, porque todos podemos hablar, todos podemos participar, a todos nos pueden escuchar. Y después se vota. O sea, uno hace una moción, si se aprueba la moción, se sigue hablando de la moción, está el espacio para apoyarla, está el espacio para refutarla y está el espacio para votarla. Aparentemente es una cosa como muy fría, como muy estática, sí, pero a nosotros nos ha servido porque terminamos la reunión con cosas claras, ¿no? Por eso tenemos reuniones formales que tienen esta característica y reuniones informales donde la cosa se distiende un poco más, donde se puede, el aporte de ideas surge así como más espontáneamente y se intercruzan opiniones y demás, pero ese espacio nos sirve para generar todo lo que se va a hablar en la reunión formal. Los temas que se llevan a la reunión formal cuentan en la agenda. Uh-huh. O sea, partir de una agenda es maravilloso. Porque uno tiene puntualizado qué va a hablar y se habla del tema de la agenda, no se habla de otra cosa. Si alguien tiene ganas de hablar de otra cosa, se agrega en la agenda en el momento en que el coordinador dice, esta es la agenda, alguien quiere modificarla, alguien tiene interés en... Entonces, ese es el momento. Si yo en la mitad de la reunión digo, ay, sí, porque yo ahora... No se puede. Ya no está, es para la próxima agenda. Mm-hmm. Lo anotamos y fantástico. Ese tema se toca sí o sí. Pero es también una manera de organizarse para llegar a algo concreto. Porque si no, es como dicen algunos, puro aire caliente, que circula y no podemos concretar. Claro, tal cual, buenísimo. Una de las hablaba yo de las cosas que son destacables en lo positivo y algo que lo que tenemos que seguir trabajando, porque creo que nos falta muchísimo, es el tema de la información hacia el resto de la comunidad. Uh-huh. Un objetivo que podríamos decir de ahora en adelante de trabajar. Sí, uh-huh. Dar a conocer a la comunidad qué cosas son las que hablamos, qué cosas se están haciendo, qué cosas son propuestas hacia el municipio, qué cosas de esas propuestas sí se concretaron. Estamos con muchos objetivos, tenemos mucho interés en concretar también propuestas al Consejo Deliberante sobre alguna normativa para el tema de la construcción? Sabemos que hay, normativa al respecto, pero, por ejemplo, el tema de la recolección del agua de lluvia, no hay alguna norma desde el Consejo Deliberante que esté reglamentado, y nos parece interesante. Nos parece interesante para las nuevas construcciones y para aquellas que quisieran hacerlo, para las que ya están y quisieran hacerlo, pero sí alguna normativa para las nuevas construcciones que tengan que ver, por ejemplo, con la recolección de agua, de lluvia. Muy bueno eso. Bueno, y todas esas propuestas necesitan un formalismo. Sí, sí. Todas esas propuestas necesitan una fundamentación, un escrito, que uno lo presente, y después es persistir, ¿y qué pasó con esto que te trajimos, que presentamos? Otra cosa, por ejemplo, que no lo divulgamos y que se hizo fue insistir mucho tanto al intendente como a otras organizaciones sobre la cuestión de las tomas del río Tiumayú que se hacen en la cumbre, que muchas veces deja sin agua el río de acá, de la granja. Uh-huh. Entonces, insistimos mucho, y el intendente tuvo una reunión con el intendente de la cumbre al respecto. Acordaron algunas cosas con respecto al río, porque las tomas que tiene la cumbre son las que van al dique San Jerónimo, y ahí eso provee de agua a la cumbre. Cuando hay escasez de agua en el río, si toma todo el agua la cumbre, acá no viene. Por eso lo vemos tan seco. Entonces, bueno, ¿cómo podían solucionar ese tema entre intendentes? Ellos hicieron una reunión, acordaron algunas cosas de palabra, que sí, que íbamos a compartir un poco más el agua. Nosotros seguimos insistiendo sobre ese tema. Consideramos que debe haber algo escrito y firmado, un compromiso formal. Pues seguimos en esto de preguntar, ¿y cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Perseveran en eso. Uh-huh. Sabemos que por ahí no son fáciles, pero bueno, es que sabemos también que las cuestiones de gobierno son complicadas. Sabemos que a veces los municipios se ven sobrepasados por la demanda de cosas. Tal vez el tema del agua, hoy por hoy, que sale agua de las canillas, no sea el tema de primero en la agenda, pero para un gobierno municipal, pero tampoco puede dejarse de lado. Entonces nosotros cumplimos ese rol de refrescarle la memoria, claro, de lo que queremos hacer. Sí. Y bueno, también ahí se hicieron presentaciones ante la universidad, que tiene también un grupo que oficia de, digamos, como de mediador en estas cosas, y bueno, también acudimos a ellos para ver que ellos investiguen y puedan fundamentar, o sea, cuál es la normativa que reglamentó estas tomas y demás. O sea, ¿cómo podemos hacer para que nosotros no nos quedemos sin río? Y algo que también es muy preocupante para nosotros, que tenemos que empezar a ocuparnos también, es el tema de la habilitación para la construcción en altura que se hizo en la cumbre, donde están las nacientes de los ríos. En la cumbre, el Consejo Deliberante aprobó ordenanzas que habilitan a las construcciones en altura, que están en el límite con... Es un caso bastante problemático, sí, ¿cierto? Uh-huh. Y si bien estuvieron estos proyectos estuvieron parados por una cuestión de recursos de amparo que presentaron vecinos de la cumbre, porque a ellos también les afecta la naciente de los ríos. Y si bien eso estuvo parado, bueno, la justicia ahora falló a favor de las constructoras, entonces aparentemente se va a reanudar la cuestión de Asno Rodeo, es el espacio que están proyectando construir allá. Es una empresa anglosajona de capitales ingleses y argentinos, ¿no? Y bueno, con muchos proyectos en varios puntos del país. No es fácil conseguir la información, no es fácil, pero bueno, también ese es un punto que nosotros lo tenemos ahí para tratar y para buscar e interiorizarnos. Uh-huh. Y empezar a abrir un poco los ojos, como decíamos. No para decir esto no lo hacemos porque queremos vivir nosotros solos y que no pase. No, que se hagan las cosas de manera que después no lamentemos, uh-huh, no haber visto que no lo que se hacía, exacto, uh-huh, podía perjudicar, claro, exacto, claro, las tomas de agua y demás. Eso. Yo creo que uno por ahí lo ve como muy fácil, ¿no? Que pensar una lógica de decir, bueno, si tengo todas las posibilidades económicas de hacer algo, un gran emprendimiento con mucho capital y demás, una vez es inocente y decir, bueno, ¿por qué no se piensa en el impacto que eso va a tener? Y como tengo tanto capital para hacerlo, lo hago bien para que el impacto sea el menos posible y para que no perjudique a otro. Si solo fuera una cuestión de dinero, creo que sería tan simple, ¿no? Porque estos grandes emprendimientos lo tienen. No sé, a mí me cuesta entender por dónde pasa esa lógica de pensamiento. Me cuesta entender que teniendo todos los medios y todos los recursos, no se puede hacer algo sustentable. Sí, es difícil entender. Y pensándolo que además lo sustentable, creo yo que a nivel mundial está teniendo como una impronta de un valor agregado. O sea, uh-huh, sí, creo que hay una corriente de gente que consume determinados productos que primero pregunta y que le interesa que eso sea una cosa de bajo impacto y demás. No entiendo por qué todavía no. Las sierras chicas tienen una impronta natural muy interesante y también cultural muy interesante. Uh-huh. Y que esta cosa también tiene como muy interesante la llegada de nuevos habitantes. Todos los nuevos nos vimos atraídos por este lugar, y eso también está haciendo que empiece a haber un movimiento interesante en cuanto a las identidades de los lugares, de los pueblos, ¿no? Sí. Creo que hay una movida en eso que uno tiene que empezar a percibir. Creo que hay mucha gente que ya lo está percibiendo, ¿no? Sí. Y eso está interesante también, ¿no? Cómo, a mí me gusta ver cómo entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Cómo hacemos, qué se hace, cómo se va mezclando. Cómo se va mezclando. Uh-huh. ¿No? Sí. Esta cosa de la identidad no como algo estructurado y para siempre, sino que nosotros creo que somos el vivo ejemplo de algo que se está generando nuevo, de una mixtura que va a generar, sí, algo nuevo. En el, sí, tiempo va a generar algo nuevo esto. Seguro que sí. Y bueno, esperemos que lo que se genere esté bueno para todos. Claro. Esté bueno para todos. Sí. Buenísimo. Bueno, Marce, muchas gracias. No, gracias a vos, Ele. Y nos estamos viendo en las reuniones. Dale. Así que, sí, bueno, los invitamos a todos los lunes a las 21:15 nos juntamos en la municipalidad, una semana de por medio son las reuniones formales en la municipalidad. Bien. Y en los otros lunes intermedios nos juntamos informalmente a las 21:15 en uno de los locales de la estación de servicio ahí de la granja. Cualquier cosa pueden escribir también por mail, ¿no es cierto? Sí, al Google, al correo. Al correo de MS del Agua, que ahora se lo pasamos, entonces vienen, sí, todos los datos. Exacto. Pero también es otra forma de comunicarse con la mesa para acordar si quieren ir, pueden ir, de igual es abierto también el espacio, así que Sí. Está bueno hacer así formalmente la invitación. Sí, el que quiere aportar, aporta. El que quiere escuchar, escucha. El que quiere ir a hacer un pozo para poner un árbol, lo hace. O sea, es así, es de lo más diverso. Buenísimo. Bueno, es de lo más diverso. Gracias. Nos estamos viendo. Como un colectivo sin frenos, se vienen tejiendo redes organizadas culturalmente, en una misma causa. Mucha gente movilizada en una misma causa, amaneciendo en comunidad. Redes organizadas culturalmente, como un colectivo sin frenos. Radio Curva 99.5 FM, Sal Si Puedes, amaneciendo comunidad, sábados de 17 a 19 horas. Qué lindo escuchar a la Marce, la verdad, una maestra, una vecina que admiramos mucho porque tiene, bueno, un tesón y una claridad muy, muy positiva. Así una que perseverancia linda que le agradecemos porque nos hace bien a todos como comunidad. Realmente nos parece que, bueno, que haya personas que puedan comprometerse a ese nivel y sostenerlo es algo que nos beneficia a todos. Así que le agradecemos. Sí. Sí, sí. Es la secretaria de la Mesa del Agua de la Granja. Ella cumple esa función dentro de la Mesa del Agua y la verdad que es una función importante. Y también, digamos, más allá de todo esto que estuvimos conversando hasta ahora en el programa y de la posibilidad de escuchar la voz de ella, lo que también queremos decir acá con la Cande es que, bueno, es un espacio que es más formal, en algún punto se podría decir, pero esto de, tiene una secretaria, tiene un moderador, tiene unas actas, digamos, que es muy bueno para sí, mí, ayuda muchísimo a la continuidad y al poder sostener y al recordar lo que se dijo la vez anterior y saber si se cumplió o no. Me parece que realmente uh-huh. es un espacio que está naciendo de una manera contundente. Uh-huh. Totalmente, y te da la posibilidad esto de que se cuente con un registro, ¿no? La importancia uh-huh. del registro. Y de que va a quedar una constancia que con eso además se puede ir solicitando a los diferentes espacios, en este caso, bueno, al Poder Ejecutivo y al Consejo Deliberante, que cumplan con su deber a través de un acta que se les presenta, en la cual se firma la Mesa del Agua, bueno, una serie de cosas que suman mucho y que son positivas. Entonces nosotros, por ahí volviendo un poco a lo que decía la Cande, me gustaría agregar, digo, qué sé yo, estaría bueno aportar nosotros como jóvenes y decir, bueno, los espacios que estamos viendo que no tienen esa formalidad quizás, bueno, ocuparlos nosotros y ir para adelante y proponer y hacer. Uh-huh. Y hacer, sí. Así que bueno, ahora vamos con el DJ Chancho también, que les quiere tirar una onda. A ver, DJ. Bueno, vamos con otro bloque de música. En este caso presentamos Playing for a Change en la primera parte, que es el proyecto musical de un ingeniero que no me acuerdo cómo se llama en este momento, después les paso la data, que juntó a todos músicos callejeros de distintas partes del mundo y el proyecto se llama Tocando por un Cambio. El que quiera lo puede buscar por internet, que seguro se va a enterar de qué se trata. Y el proyecto es juntar a esta gente para crear unos discos, DVDs y un proyecto musical y hacer escuelas a su vez en zonas marginales del mundo. Y en la segunda parte, Moro Sound System en vivo desde el Parador del Cerro. Y en la tercera, los amigos de Moro Sound System, vecinos de acá del barrio. Y después, en la tercera parte, un grupo que conocí hace poco, que son de la India de Nueva Delhi, que hacen ska, se llama The Ska Avengers, y es unas audiciones que hacen en vivo en una casa de té muy pobre en Nueva Delhi. También lo pueden buscar por internet, al Moro Sound System y Ska Avengers. Bueno, ahí va para ustedes. Thank you. Jungle Jal and Zameen, red, gold, and green. Where's the people? You know what I mean? Rhythm Chuck! Chuck! Where about one shot? Chuck! Well, listen. Caminar en todo está viajando. te empujará. Danza circular, la exploración. Qué bailongo que se puede armar con esta música que nos trae el DJ Chancho. Bien, ¿no, compañera? Primaveral, si viene el asunto, sí, me sí, encanta. Sí, sí, sí, con todo el se nos ha inspirado acá el compañero, así que, bueno, gracias, amigo, por tirarnos esta onda. A nosotras, a toda la gente que nos está escuchando, estamos muy contentos hoy. Queremos contarles a todos también eso. Sí, sí. Lo estamos pasando muy bien acá en la Radio eso Curva, como siempre. Sí, también. Y también quería agradecer, que me olvidé, pero lo había pensado antes, que le agradecemos al Moro porque nos sí. está ayudando con unos spots. Bravo. Estamos evolucionando la chica. Sí, sí, sí, sí. Estamos con teniendo el DJ Chacho. Sí, sí, sí. Estamos cada vez... cada vez mejor. Sí. Tenemos spot ahora y estamos grabando gracias al Moro y sus equipos. Así que le agradecemos el tiempo que le estamos usando la casa y todo eso. Las horas de psicología. Sí, también. Me encantaron. Vamos a volver. Sí, sí. Nina, no lo dudes, Mauro Sosa, en cualquier momento nos tenés de vuelta. Sí. Y la Candy también un besito le mandamos. Y bueno, les vamos a contar sobre el equipo interdisciplinario ahora, la segunda organización que trajimos hoy para contar. El equipo interdisciplinario móvil, dependiente entonces de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de La Granja. Es un equipo que justamente es interdisciplinario, por lo tanto lo que busca también es hacer, digamos, confluir las diferentes áreas de o diferentes lenguajes. Disciplinas, lenguajes, de todo un poco, y brindarlo de manera, a través de la forma de talleres, uh-huh. ¿Sí? Talleres para los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Y las personas con discapacidad? Y las personas con discapacidad también, por supuesto que sí. Entonces, incluir para integrar, bueno, un montón de mensajes que están muy buenos y que son muy positivos y que nos ayudan justamente con esta idea de que hay una comunidad que es diversa, que reúne diferentes tipos de seres que conviven juntos y, bueno, que tenemos para dar, que le podemos dar al otro, y cada una de estas personas que forman parte del equipo buscan compartir una experiencia, un saber en algo y aprender del otro a través del dictado de talleres. Tenemos, porque acá con la compañera Candela estamos las dos participando, facilitando unos talleres de radio. De radio. Sí. Bueno, podemos contar que el equipo tiene la particularidad de desarrollar sus actividades en las diferentes escuelas de la zona. Este año se está trabajando con la Escuela Macías de Escochinga, con la doctor Pablo Rueda de La Granja, con la Escuela Juan Manso Anexo de Los Molles y, bueno, también con el colectivo Sin Frenos. Sí, por supuesto. Bueno, los talleres que damos con la Cele son de radio, también con la Sol en el Salón del Barrio, que damos un taller de radio para personas con discapacidad, y con la Cele en quinto y sexto grado de la Escuela Pablo Rueda. Sí, y yo también en la de coaching. Bueno, los talleres son gráfica y biodanza, es una compañera, la Sol, que hace una mixtura de las dos cosas. Después tenemos música con el profe Lula Fernández. Sí. Que me acabo de acordar que también están los Granjeritos, que es el Centro de Cuidados Infantiles, participa de estos talleres. Con los más pequeñitos. Sí. Y, bueno, también está... También está el profe Pepe, que da fútbol. Y está la profe Candy, que es la coordinadora del equipo, a quien van a tener el placer y el honor de escuchar, a nuestra compañera Candelaria Molina, que es la coordinadora también del equipo interdisciplinario. Así que es un equipazo, la verdad. La verdad que sí. Una alegría. Pasamos bien, hacemos cosas que nos gustan. Sí. Y es muy lindo, la verdad, también compartir con diferentes áreas y poder hacer... Bueno, nada, un mínimo aporte a las escuelas y a los niños y a la comunidad. Exactamente. Así que los dejamos ahora a todos para que escuchen a la Candy Molina, que es la coordinadora. Le hicimos una pequeña entrevista en la que también van a escuchar que comenta de la fiesta. Y bueno, después nosotras también vamos a hacer nuestra invitación como conductoras, llamémosle, de este programa, nuestro humilde aporte. Y los vamos a invitar a todos también. Así que vamos con la entrevista. Estamos con la coordinadora del equipo interdisciplinario móvil de la Municipalidad de La Granja, Candelaria Molina. Te queríamos preguntar cuándo nació el equipo interdisciplinario y que nos cuentes de qué se trata la propuesta y lo que tengas ganas de compartir. Bueno, el equipo interdisciplinario nace en el año 2008. Coordinado por Wilfredo Coronel, quien propone a la municipalidad crear talleres inclusivos para chicos con y sin discapacidad. De ahí en más se censó la cantidad de niños con discapacidad y empezamos a trabajar paulatinamente ofreciendo distintos talleres. Todos los años se ha propuesto distintos talleres. Hubo murga, construcción alternativa, talleres recreativos, fútbol. Este año estamos dando plástica, música, radio, gráfica, biodanza y fútbol. Las escuelas nos dan la posibilidad de participar desde la escuela, lo cual hace que haya un mayor número de niños integrando los talleres y participando de los talleres. Uh-huh. Y con respecto a ahora que estamos en la primavera, sabemos que hay una fiesta que está muy buena, quizás este va a ser el tercer año, ¿puede ser? Sí, el tercer año, desde el 2010, estamos haciendo la primavera, que también es una fiesta que procura integrarnos a todos los pueblos, porque bueno, el municipio comprende varias localidades. Es móvil, siempre la hacemos en distintos uh-huh. espacios físicos. Este año lo organizamos en La Granja, con la presencia de bandas musicales y también un desfile que organizan también desde las escuelas, que es un desfile de moda o, bueno, es bastante abierta la propuesta, pero bueno, cada escuela se hace su vestuario individual o colectivo con material reciclado y bueno, y cerramos con las bandas que son la meteorológica del Circo Da Vinci, la bomba cuartetera, la banda de los Márquez y la oxidada. ¡Qué nivel! Espectacular la fiesta. A todo ritmo. A todo ritmo, primaveral. Muy primaveral, sí. Bueno, mover las cachas, también va la reina del colectivo Sin Frenos, me enteré. La reina del colectivo, sí, la elección de la reina, así que todos los que quieran participar también están invitados. A divertirse. Y este año lo hacemos el 20, no el 21, ajá, el 20 de septiembre, desde las 16 horas. Ahí en el playón municipal, al lado de la municipalidad, sobre la ruta, para que todos tengan un fácil acceso y podamos disfrutarlo a pleno. Va a haber buffet, barato y rico, feria de artesanos, bueno, varias propuestas. Va a estar buenísimo, así que bueno, invitamos a toda la audiencia que se acerque ese día a compartir con el pueblo la gran fiesta de la primavera. Gracias, Candy. Bueno, los esperamos. Como un colectivo sin frenos, se vienen tejiendo redes organizadas culturalmente en una misma causa. Mucha gente movilizada en una misma causa, amaneciendo en comunidad. Redes organizadas culturalmente como un colectivo sin frenos. Radio Curva 99.5 FM, Sal si puedes, amaneciendo comunidad, sábados de 17 a 19 horas. Gracias, Candy, por la entrevista. Renovamos entonces la invitación a la fiesta de la primavera el jueves 20 a las 16 horas. Esperamos que le vayan todos, y la verdad que estamos muy contentos porque va a ser un encuentro, un espacio. Además, también este año van a conducir los mismos niños el festival, digamos. Así que bueno, nos espera una jornada muy muy participativa, y donde los chicos van a tomar la palabra. Así que eso ya de hecho es hermoso. Y también, bueno, tenemos el chico Da Vinci, la bomba cuartetera, los rockeros. Un fiestononón, sí, amiga. Sí, un fiestononón. Un fiestononón para alquilar balcones. Tal cual. Así que bueno, eso para el jueves. Pero antes del día jueves, el día lunes 17 a las 18 horas, en Colón y Cañada, vamos a invitar a todos a participar de la movilización Fuera Monsanto de Córdoba y América Latina. Así que vamos a estar ahí todos, convocan a muchas organizaciones. Bueno, tenemos una gacetilla acá que nos gustaría compartir y leerla para expresar las palabras directas, digamos, de la agrupación Fuera Paren de Fumigar. Así que lo vamos a leer, y bueno, es el lunes a las 17 horas, no hay que bajar los brazos. Tenemos que tratar de estar todos ahí, los que podamos acercarnos, porque es una causa que defiende la vida, y está bueno tener presencia, y bueno, con nuestro ponerle el cuerpo también a la lucha. A ver si querés leerla vos, compañera, a la gacetilla. Bueno, dice: luego del juicio a la fumigación, en que la justicia condenó la contaminación, los gobiernos avanzan con la instalación de una planta de Monsanto en Córdoba. Monsanto, la empresa multinacional más repudiada en todo el mundo por corromper, contaminar y mentir, promete una planta de semillas, lo que no dice que sean semillas de maíz convertidas en venenosas por sus manipulaciones genéticas, semillas que generan nuevas oleadas de fumigaciones masivas y desmontes indiscriminados, semillas de maíz que no se pueden comer porque matan, semillas de maíz que serán tratadas en la semillera con persistentes pesticidas muy tóxicos, categoría 1B y 2, que contaminarán los alrededores en Malvinas Argentinas con sus secuelas de malformaciones y cánceres. El pueblo de Malvinas Argentinas sabe que no le ofrecen trabajo digno y sí una segura contaminación ambiental que padecerán sus hijos. Por eso, este pueblo resiste, encabezado por su asamblea Malvinas Lucha por la Vida. A pesar de las presiones del gobierno municipal y provincial que responden a los mandatos de la multinacional y acaban de dictar la aprobación del área de ambiente para este criminal emprendimiento. Es por esto que el próximo 17 de septiembre, el pueblo de Córdoba le dirá no a Monsanto fuera de Córdoba y de América Latina. Ese mismo día se realizará en varias partes del mundo una gran protesta contra la mayor productora de transgénicos, la empresa estadounidense Monsanto, y el uso de productos y organismos genéticamente modificados, OGM. La principal manifestación ocurrirá en la ciudad de St. Louis, Estados Unidos, donde está la sede principal de esta nefasta empresa. También están previstas acciones en más de 60 ciudades de Argentina, Alemania, Canadá, Filipinas, entre otros países. En Argentina, por su parte, se movilizan las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Rosario. Convocamos a los movimientos de derechos humanos, al movimiento estudiantil universitario y secundario de Córdoba, a los movimientos sociales, a los partidos políticos y sus juventudes, a los sindicatos y agrupaciones de nuestros combativos trabajadores, a los jóvenes y a los viejos, a acompañarnos a la gran marcha por fuera Monsanto de Córdoba y América Latina, El lunes 17 de septiembre a las 18 horas desde Colón y Cañada bajo el lema El progreso que envenena, contamina y mata no es progreso. Para coordinar la marcha nos reuniremos el próximo jueves 13 a las 19 horas en el Centro Cultural Graciela Carena de calle Alvear 157 Córdoba. Convocan Malvinas Lucha por la Vida, colectivo Paren de Fumigar, Madres de Barrio Ituzaingó, Coordinadora por la Soberanía Alimentaria, no a Monsanto. Clarísimo, o sea, si no les queda claro que tenemos que participar y que tenemos que estar ahí, no sé qué nos espera. Fuera Monsanto de Córdoba y América Latina, para señores y señoras, no queremos esta empresa contaminante, asesina en nuestro territorio. Nos vamos con otro bloque musical. Acá el compañero Dicho y Chancho lo va a presentar, el último bloque, y ya nos despedimos, lo dejamos con la musiquita y nuestras bellas voces no van a ser escuchadas ya hasta el próximo sábado. Les dejamos un abrazo grande, un abrazo para todos, y esperamos seguir encontrándonos todos los sábados, porque la verdad que nos encanta hacer esto y esperamos que les encante a ustedes escucharnos. Yo me despido también, y bueno, les dejo el último bloque de música con un compilado. Yo le llamé el compilado Kitsch porque tiene una mezcla de canciones de distintas épocas y de distintos autores. Bueno, escúchenlo nomás, no tengo muchos datos sobre ellos, y escúchenlo. Está muy bueno. Gracias. Production direct de Yo Fuck. Yes. Il vend un rond. Til foder, bliver til kød, bliver til penge. De siger, det drejer jo lidt, kæmpe stort system. Men jeg tror, det er et heldigt princip. Når det skal snore rundt, når du stiver, snore rundt, når du på trip. Når den drejer, men du mærker det ikke. At den må dreje sig om noget, men ikke kan regne ud med matematik. Hele verden drejer rundt. Tidlig i sin, den drejer lidt rundt om solen og drejer rundt om sig selv. Rundt om alle de gamle mennesker og de kriminelle. Men det den drejer sig mest om, det er at skabe kunstig fred. Mennesker vil gøre alt for at få lov at sove. Trup normalisering, overvågning, ja, hvor langt væk de går. Privatisering, assimilering, snak om verden helt i stå. For verden kan ikke dreje, hvis du ikke må være dig selv. Gå rundt og være en anden, nej, det holder ikke helt vel. Så liv et godt liv og hold på dem, du holder af. Og liv hver dag i dit liv, som var det den sidste dag. Den vej, hvor jorden drejer højere om. Jeg prøver at vende om. De roterer tabuakkerne hver fjerde år. Men jeg synes, man kunne skifte på mig oftere. Så her på min gramofon, hvert minut der har jeg 33 tredjedel revolution. Har du lagt mærke til det, ligesom om alt i verden har noget, som det kredser om. Fra planeter til mit blod til en elektron. Alt er genbrugt i cirkler rundt i en uendelig rotation.

teach you.